Hoy las despedidas como tal. Ongietorri, bienvenidos, benvenuti, bienvenidas a Debater. Estamos aquí como siempre en la 107.5 de Irola Irratia. Siempre dinámicos, siempre fuertes cuando empezamos, porque tenemos que entrar en vuestros oídos con potencia. A lo mejor vais en el coche así relajados, estoy cogiendo un ceda al paso y de repente ¡opa! Y estamos en debate. Siempre os imagino en coche, siempre os imagino o en coche o fregando, como o haciendo una mierda o disfrutando, porque de la conducción se disfruta. Alcohol ya es de fondo, pero alcohol en la conducción no entra, hay que separarlo, eso siempre. Por ti, por mí, por todas nuestras compañeras, solo por eso. O sea, es mejor terminar el morón. O sea, de hecho es por tu morón. Si tienes que conducir, no te lo vas a pasar bien. Es un esfuerzo y es un peligro. Esto no estaba planeado, pero siempre pienso en todas vosotras y vosotros, nuestros radio oyentes. Y me preocupo, nos preocupamos por vosotros, queremos que estéis bien, queremos que vuestras vidas sean felices y que, bueno, pues si empezáis un lunes así un poco como ¡ay, qué cacota, qué lunes más feo, tal, no sé qué! A las 10 de la noche, casi todos los lunes, hay debater. El día que no hay debater, tranqui, porque tienes austura metabólica, que te mete ahí unos temas todo guapos de actualidad, desde un punto de vista crítico, ¡ah, una maravilla! Ahora, si te quieres echar unas risas y partirte el ojete, pues aquí estamos nosotros. Esto es Debater y es un placer estar aquí una vez más. ¡Vamos ahí! Las despedidas, como tal. Ese es el tema que nos ocupa hoy en Debater. Es un tema... bueno, bastante universal. ¿Quién no se ha despedido alguna vez de alguien? En cualquier momento. O sea, todos los días te despides de alguien. Tenemos palabras para despedirnos. Por ejemplo, está el hasta luego, que personalmente opino que es hipócrita y falaz. Porque nunca vas a ver luego a esa persona, ¿vale? O sea, es que es mentira. O sea, a veces sí, pero normalmente es mentira. No me gusta el castellano para despedirse, ¿vale? Hasta luego, adiós, adiós. Parece como que adiós, adiós. Nunca más te veo. No, o sea, estás mintiendo también. Quiero volver a verte, ¿no? Salvo que digas hasta nunca. Ojalá no te vuelva a ver. Noten. Pero agur, bueno, agur, ja. Es tan cerradito, tan universal, ¿verdad? Tan, bueno, agur, ya está. Es que ya está. Agur, curiosamente, significa saludo. Qué raro es, ¿verdad?, utilizar la palabra saludo como tal, ¿no? Podríamos haberlo llamado así, pero no, porque es el contrario. El saludo a la despedida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, ¿por qué por email somos muy educados? ¿Por qué por email, para despedirnos, ponemos saludos? ¿Por qué no un abrazo? ¿Por qué no un besito? Porque al banco no le vas a decir eso cuando vas a reclamarle tu dinero, ¿no? El caso es que hoy no tenemos una escena de película, pero hoy la película me la monto yo. Hace 50.000 años, los humanos empezaron a comunicarse. Hey, ¿qué pasa? Tal. Opa, me pasa esto, lo otro. Hasta entonces era... Hace 7000 años empezamos a escribir. Y aún hoy todavía hay gente que no sabe despedirse. No sabe, se ve por la calle, bueno, ¿qué andas ahí? ¿Qué tal estás? No sé qué, bueno, que tengo prisa, pero no sé qué. Oye, ¿has visto lo de este otro, del otro, no sé qué? Mira, que me quiero ir, que me dejes en paz, que me quiero pirar. Bueno, quería alargar un poquito la presentación y por lo visto me ha alargado incluso de más. Pero hoy, a 11 de abril de 2022, hay que decirlo, nosotros nos despedimos. No, todavía no. ¿De Debater? No. De alguien especial. Hoy es un día de despedida. Hoy, esto que empieza a sonar, así de fondo, es la banda sonora de E.T. el extraterrestre. ¿Por qué hemos elegido esto como fondo? Que vamos a poner en bucle en 2 segundos. Mira, le voy a dar una vez al botón de bucle, otra vez para que se mantenga en bucle esta canción única. Y vais a escuchar esto, ¿por qué? Porque qué despedida más dura, ¿verdad? La del muchacho de la peli, el prota, cuando tiene que despedirse de su gran amigo E.T. ¿Cómo se llama el muchacho? Espera un segundito, voy a desmutear a esta gente para que me ayude. Elliot. Perdonad, que esto demuestra que no me preparo una mierda la introducción, por muy profesional que lo parezca. Lo que sí he pensado es en el concepto, ¿no? E.T., que son las siglas de extraterrestrial. Y aquí llega como E.T. el extraterrestre. Extraterrestre, el extraterrestre. No, ya basta, ¿no? ¿Eh? Ya lo hemos entendido, ¿vale? El pavo es marrón, es un mojón, es bastante feo. No es de aquí, eso no se ha formado aquí. O sea, bueno, es verdad que hay veces que puedes cagar una mierda bastante fea, pero nunca tanto como para que se le encienda un dedo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, ya está explicado. Esto va a sonar de fondo en bucle todo el rato, porque hoy somos extraterrestres. Somos terrícolas, despidiendo a un amigo, a un hermano, pero esto nos lo va a explicar nuestro amigo y hermano también, Doro. Apa, Doro, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Lo primero que quería decir es, cuando has comentado lo de despedirse y hablar por correo electrónico, leí hace tiempo que hay muchos correos, no sé qué porcentaje, que se despiden en vez de con un saludo, con un salido. Que hay gente que se equivoca al despedirse y dice, un salido. Y una de, quedaba. Encima después del nombre, en plan Ángel, sí, Collado, un salido. Un salido. Te escribe un salido. Y queda bastante, bastante gracioso. Mira, ¿sabes una cosa? Perdón, antes de que hagas la intro, que me he dado cuenta. O sea, no sé si habéis visto pelis en plan futuristas y tal, pero hay varias. Y por ejemplo, un ejemplo voy a poner es Her. No sé si habéis visto Her. No. De Joaquin Phoenix, un peliculón, os lo recomiendo altamente. Cómodo de Gladiator. Yo lo llamo Joaquin. Vale, ¿quién? Sí. Cómodo, es el actor de Cómodo, sí, de Gladiator, ¿no? Joaquin Phoenix, sí. Sí, también es el Joker y también es. Es muy buen actor, sí, el tío. Bueno, pues en la peli de Her se trata de un futuro muy cercano, ¿vale? En el que la inteligencia artificial pues se ha desarrollado a un punto de que pues llega a haber relaciones casi entre humanos y la inteligencia artificial, y abre ese debate. Está muy guapa, yo la recomiendo. Pero es que en ese, es un futurismo, el futurista ese, o sea, ese mundo futurista, mantiene los emails. O sea, lo que más se utiliza es el correo. Nada de audios de WhatsApp ni llamadas, el correo, ¿no? O sea, como que el correo es eterno, parece. Como que la forma que más nos gusta comunicarnos es de esa forma estanca, sin respuesta inmediata. Por eso nos gusta tanto lo de, hola, buenas, le escribo, no sé qué tal. Si mandases un audio serías muy mal educado, pero por el email eres muy educado y todo queda como zanjado. Sí. Sí, emails de ahora, ¿no? Que te lo puedes tomar con tiempo y no esperas que... Perdona, no, es que te he abierto el micro tarde. Vale, sí, que son como las cartas, pero ahora con ordenador. Y hace poco vi un meme de cómo sería el mundo si todos nos hablásemos como por correo, y era como un cuadro del paraíso, sí, todos felices, sí, correcto, no sé qué. Buenos días. El país de la piruleta. Sí, un poco así. Bueno, cuéntanos, introdúcenos el tema. ¿Por qué hemos elegido hoy las despedidas? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya lo habéis escuchado, tenemos aquí a Escobilla, que es mi hermano con pelo, y... Escobilla, si le cogemos de los pies. Eso, efectivamente. Y, bueno, pues da la casualidad de que en breve se marcha a trabajar al extranjero, a por un futuro mejor y a vivir mejor y a perseguir sus sueños, y se me va de mi vida, de mi casa que vivo con él, y qué mejor que despedirnos. Vale, para un momento, que aquí después meto unos. ¡Oh! Es bonito, es bonito. Entonces, pues aparte, pues porque ya vino aquí y es muy gracioso y que comente, pues para que tenga como mi regalo de despedida, que sea una grabación que quede para la posteridad, de un homenaje a él. O sea, es las despedidas, pero en realidad es como un pequeño homenaje a él, y todo va a ir un poco en torno a mi hermano y amigo Escobilla. Vale, o sea que hoy es día de despedir y a la vez saludar a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Me gusta que me hayáis presentado como ET, ese mojón extraterrestre. El tumón. Vosotros sois terrícolas y yo soy el mojón que se pira a su casa. Bueno, su casa, su futura casa. Nada, pues muchas gracias por dejarme estar aquí un día más. Y no, pero, se me ha mencionado muchas más veces de las que he venido. ¿Verdad? Sí, no soy como un cuerpo presente en el programa. Entonces, pues bueno, al final, pues escuchando, al final, pues tenía que venir aquí, aunque sea por última vez. Es un fenómeno. O sea, a mí la gente cuando vino en el programa para la calvicie, la gente le gustó. Yo vivo con él, es un fenómeno. Sí. Y por eso está aquí. Por eso está aquí, por eso está aquí. Pero bueno, última vez, por lo menos antes de tu partida, a... Sí, ¿a luego dónde ya vas? Saberá qué formatos. Me voy a Países Bajos. A Países Bajos, a Netherlands. Que prácticamente es el país con la gente más alta de mundo. Sí, lo estoy mirando. Pero igual es por eso, porque el país se les queda bajo. O sea, sí, bueno, los países son bajos para nosotros. Tiene, ¿sabes?, una media de 17 metros de altura y su monte más alto son 330 metros. Hostia, son los datos. Sí, que encima lo comparte con Alemania y Bélgica. O sea, pero las puertas igual son pequeñitas y ellos están como... Igual es, claro, igual lo perciben como mucho más bajo porque es muy alto. Entonces igual llego yo y digo, claro, esto no es tan bajo. O sea, igual esto me lo puedo subir yo. Y son altos y además, y como y a la hierba es legal, ahí se sale. Les gusta estar más high. No, tenéis experiencia en el Pagasarri. El Pagasarri es lo más alto que hay en todo Países Bajos, casi. No, pues menos, la mitad del Pagasarri. No, fíjate. 300 metros. Fíjate. Y eso, pues nada, muchas gracias por... Hombre, gracias a ti. El placer es mutuo, que lo sepas. Y eso, que no es la última vez. O sea, antes de tu partida, quizá luego te fichemos de corresponsal en Holanda, como sí, informante. Un de formato cómo, un poco raro, ¿verdad? ¿Cómo, pero ¿cómo van las cosas allí? Pues van per sí. Porque es lo de van. Van es como una especie de José, no será, sé qué. Será como el de, hijo, ¿no? De hijo de. Hijo de, ¿no? Hijo como de. El son de los nórdicos, pues era el. Sí, o el. Claro, Christianson sí. Es van de Christian. Sí. Van de Christian y luego, Harald luego por la espalda. Harald, sí, pues no sé qué, Van Dyck o. Sí, pero vamos. Van Halen o ese rollo. Pues otra, van de cara, por lo menos. Van de caer. Vale, joder, pues. Las despedidas, hoy es que es un tema bonito. Hoy va a ser un poco emotivo el programa, lo vais a notar, porque aparte de la epicidad que maneja John Williams, que es el autor de la banda sonora de E.T., pues vamos a poner un par de temitas muy bonitos. Va a ser un programa para la posteridad. Sí. Para que quede ahí. Sí, bueno, que todos. Le vamos a enmarcar y lo va a tener para el recuerdo. Eso, para siempre. Se lo va a poder poner como en los cuadros de Harry Potter, que se mueve, pues como en audio, ¿sabes? Que se está escuchando todo el rato. Igual acabarás un poco hasta el nabo, pero lo puedes bajar el volumen y eso, que tiene una ruleta a un lado. O sea, qué guay. Bueno, pues, pues nada, las despedidas. Y yo por primera vez, en este caso... voy a dejar... Estima del humor. Voy a dejar que como él va a ser el protagonista, que él introduzca un poco el tema con algo que ha visto y que empiece el... Él es, vale, el protagonista, tú eres el protagonista. Bueno. ¿Qué has visto? ¿No? ¿Qué has visto? Sí, o sea, bueno, te voy a pisar un poquito el papel, pero sí, pues una noticia un poco de lo que comentabas, ¿no? De que no sabemos, después de 7.000 años de comunicarnos, no somos capaces de hacer una despedida o despedirnos de... 7.000 de escribir, ¿eh? O sea, comunicándonos, vale, ya... Bueno, a mí, de hablar, que la gente, normalmente cuando te estás despidiendo en la calle, que es un poquito lo que va un estudio, sí, que he encontrado, o sea, después de 50.000 años, todavía andamos ahí reguleras. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuesta? Pues un estudio de la Universidad de Harvard, o Aravacas, según si eres Pablo Casado. ¿Cómo? Aravaca, cuando decía ese que se había hecho un máster en, no sé, no, en la Universidad de Harvard, y luego resulta que eran 4 días en Aravaca. Aravaca, ¿no? Le habían puesto un jar ahí delante. Aravaca. Chiquito, ¿no? Sí, si lo digo muy rápido, a lo mejor se creen que... ¡Aravaca! Y eso, pues un estudio que se hizo, se titulaba un poquito como No sabemos despedirnos. Y era pues coger a... pues alrededor de 1000 personas y estaba como en dos partes. Primero les preguntaban sobre las últimas conversaciones que habían tenido pues con familiares, amigos, parejas, y cómo se había desarrollado la conversación y cómo se habían despedido y todo eso. Y la segunda es ya entre ellos, pues mantener conversaciones y luego les preguntaban, en los dos casos, pues si la conversación había terminado cuando ellos querían o se había extendido más de la cuenta. Eso es como pregunta individual a posteriori. A posteriori, ¿no? ¿Qué te ha parecido la conversación? ¿Ha terminado cuando tú querías o se ha alargado más? ¿Cuántas estrellas le das a, no? Sí, o no, sobre todo era estar enfocado en, bueno, la conversación ha terminado cuando tú has considerado que se tenía que terminar y todo correcto o no. Entonces, el estudio decía que solamente el 1,6% de todos los preguntados, en ambos casos, los dos habían terminado en plan, perfecto, esta conversación ha concluido cuando los dos queríamos. Wow. Y genial, 1,6% de ¿pero todo. ¿De cuánta gente? Pues alrededor de 1000, ¿no? Pero bueno, son estadísticas eso. Pero a ver, es Harvard, no es Massachusetts, no... Pero luego solamente el 29%, uno de los dos había terminado cuando los dos, o sea, que uno de los dos había terminado la conversación correcto. El otro, pues, le hubiese gustado menos o más, que posiblemente es menos. Y lo que dice el estudio también es que la mitad del tiempo que dura la conversación sobra. O sea, es o lo que dura la despedida, que empiezas como, que bueno, no sé qué, y el otro te saca un tema, y bueno, es que me tengo que ir, sí, pero bueno, es lo que tú decías, ¿no? Has visto tal movida, y al final se va alargando, pues, la mitad del tiempo de ya despedirse. Para mí suele denotar de una de las partes soledad. Soledad, eso es. O sea, sí, es como que estar no, sola. Llevas tiempo sin escuchar a nadie. Sí, y de hecho pasa, y yo lo he notado en comercios. Hay gente que regenta comercios, y de hecho yo me incluyo cuando he regentado. Yo he estado de dependiente de una tienda, pues en la tienda de disfraces que monté con mi padre en Aranda, de cerrajero he estado en varias ocasiones, tal. Y te aburres tanto, sinceramente, que en cuanto aparece una persona que parece que hay buen rollo, tal, sí, pero que realmente ha generado buen rollo solo para que la transacción sea normal y ya está, y como que te enganchas ahí, ¿no? A la necesidad. Y siempre que hay alguien que no termina conversaciones porque necesita ahí. Cuando se va, dices, es un calientabocas. Calienta chapas, ¿no? Es un calienta chapas. Me parecía que iba a ir a más la conversación. Sí, pero no hay un algo para terminar. Yo suelo decir mucho, bueno. Yo suelo dejarlo caer, ¿no? Como para que se subentienda, como que esto se está terminando, sí, habrá que ponerle el cierre. Pero, o sea, muchas veces como que me siguen hablando y igual suelto como 4 o 5, bueno, pues yo creo que... Pero no, eso no es definitorio, o sea, no hay nada que quedando bien concluyas, o sea, la conversación y no quedes como un gilipollas. O sea, debería haber como... una cosa que sea institucional, que diga, esto es como se terminan las conversaciones. Cuando tú dices esta palabra, sí, no hay punto para, no hay vuelta atrás, sino esto se termina y punto. Sí, o sea, eso, yo creo que hay gente que se le da mejor y peor. O sea, y mira, sí, y un ejemplo que, o sea, yo es que a mí me mola mucho el concepto del saludo y todo esto, me encanta. O sea, el saludo este de vas por la calle y ves a alguien, creo que todos en algún momento hemos no querido saludar a alguien. Sí. Y lo hemos notado como ese alguien no nos ha querido saludar tan bien, pero siempre he pensado que es súper absurdo. Intento cambiar eso y decir, yo voy a saludar siempre, voy a poner siempre el post de saludar. Pues acaso, ¿vale? Un día matas a alguien que diga que siempre saludabas. Claro. Sí, o sea, el periódico que diga que siempre saludaba. Que nadie sospeche, ¿no? Efectivamente. Pero que pasa, hay unos tipos de saludos que molan porque hay niveles. Tú hay veces que tienes una confi con alguien que sabes que te vas a parar a hablar, por ejemplo. Incluso la ilusión que hace. Mira, voy a ir de un extremo al otro, ¿vale? La ilusión, cuando ibas con tu colegio, mis colegas eran de otro instituto, la mayoría, de mi cuadrilla, vamos a decir, porque de jugar a fútbol y tal y cual. Cuando yo iba de excursión, vamos a ver un teatro o lo que sea, y nos encontramos mi cole con ellos, era como que te hacía muchísima ilusión encontrarte con tus colegas en un sitio que no pintabais nada o en el trabajo. Te toca a día de hoy de mayor trabajar, vas a una obra porque lo que sea, y un colega tuyo que es fontanero de repente hace el mismo curry, como que os hace una ilusión muy infantil, sí, y muy chorra. Y luego está lo contrario de cuando te encuentras a peña que, buah, que no, o sea, no hay nada ahí que tal, pero el saludo es más de... De formalismo. Bueno, sí. ¿Has rescatado de este? Sí. Eso porque lo hacemos mucha gente y es como que, ¿qué coñazo saludar a este tío? Bueno, tal. De ahí pasas al... levantamiento de cabeza, vas incrementando la intensidad de bueno, tú, ya estamos, no sé qué. Cuanto más distancia hay, más cómodo es a veces. En plan, o sea, Es que decir, tú te encuentras de una acera a otra con alguien que te cae ahí medio bien, es más cómodo que encontraros de repente en el ascensor del metro subiendo. Sí. Porque te va a costar más. Te sientes en la obligación de tener que hablarle porque es una persona conocida. Eso es. Igual no tampoco tengo tanta relación contigo. Pero a mí me gusta ese momento en el que tú ves a alguien que no quieres saludar, que ves, le ves de lejos y te vas preparando. Es como un duelo del oeste. ¿Sabes? A ver. Es un proceso, en plan, a ver, le saludo o no le saludo, si le saludo, me quiero parar con esa persona o no me quiero parar. Ponte en que sí le vas a saludar. También hay ese juego de saludarse en el último momento de cruce. Sí. Porque no puedes estar mirándote todo el rato. Digo, es como un duelo, a ver quién saluda antes. Pero, ¡pium! Tú, pero hay un ratito de que cada persona de los dos que se van a saludar, sí, pero es mejor que se haya de cerca y tampoco se van a parar, van disimulando que no se han visto aún, no sé qué. Ya, hay un primer contacto, luego bajas las cabezas. Eso. Igual si estás muy lejos, te vuelves a ver y es como, sabes, que si es un colega, te vas pegando, pues como en el pueblo, te vas saludando desde donde eso, te veas y te vas hablando hasta que llegas Y la mítica gracia que es cuando te despides, que vas en la misma dirección que la otra persona, sabes que ya has conseguido despegarte de esa persona y dices, me voy. ¡Ah! Vas para allí también. A mí me pasa mucho, se lo conté a mi hermano ayer en las juntas cuando trabajo, que hay mucha gente que luego, o sea, yo termino de trabajar a las 9 y me piro para casa, pero hay gente que sigue queriendo dar la chapa. Entonces, yo he aprendido que a veces me voy y dice, ¿vas para el metro? Y sí, y sigo y él me sigue hablando. A mí me apetece ponerme la música y desconectar. Ahí siempre, encima trabajo, no. Decir, me recogen aquí. He dado la vuelta he ido a otro metro, más lejos, solamente para irme en dirección contraria, para no seguir una conversación que no me... O sea, nos despedimos y punto. Y eso es que es muy... Porque, de que sea, cuando ya te has despedido es que has dejado de hablar de todo lo que tenías que hablar. ¿De qué hablas después cuando te has despedido y sigues 500 metros con esa persona? No lo conoces de nada, has tenido un contacto... O con un amigo, pero también es, o con un conocido que también es incómodo. Nos hemos puesto al día, nos hemos despedido y seguimos por... ¿Qué te cuento? Mis cosas personales, cómo está mi familia, porque ya hemos hablado de todo lo ya que había. Ya está todo hablado y es como, bueno, y ahora vamos a hacer tiempo... Estar callados es como raro, entonces, bueno, pues todo bien, ¿no? Al final por esa banalidades. ¿No creéis que la solución siempre está en la comedia? O sea, la forma mejor siempre y más dinámica y más natural, y eso es lo que iba a decir, de hay gente que se le da especialmente bien, y hay gente que eso, yo se lo admiro y se lo digo, joder, qué bien se te da los encuentros, ¿sabes? En plan, es verdad, tío, como en plan, y en el pueblo se domina mucho eso, porque se va a lo simple, en plan... ¿Dónde vas? Va alguien con una caja de fresas, vamos a decir. Sí. ¿Dónde vas? Ahí, a llevarle ahí a las fresas, no sé qué, tal. Y el otro, nada, si ya sabes, que se las lleva todas, no sé quién, el hijo a lo mejor, tal. Y dice, hay que alimentarles ahora, que luego se despendolan. Yo qué sé, pero siempre acaba con se despendolan. Sí, bien. Y luego, ya. Acabó el chiste. Hay más separación y hay un... ¡Venga! Siempre. Es que eso... Pero me encanta porque es... ¡Pum, pum, pum! Doble check. O sea, es como se hace. ¿Sabes? Pero cuando te quedas ahí de hablando... De, no sé qué, ¿a dónde vas? Pues yo esto, lo otro... Y que hay una situación rara. Miras para los lados. Es que yo te estoy yendo para no sé dónde. Es que no sé qué, tal. Esta gente sabe eso. Mantener, o sea, saludarse, mantener la conversación y despedirse sobre la marcha, o sea, sin llegarse a parar. En 30 metros, en 30 metros han saludado, han comentado su día y se han despedido. Hombre, chapo. ¿A dónde vas? Ahí donde, sí, no sé qué, bueno, ya ha girado para atrás, ya en plan de, bueno, a ver si estamos, sí, no sé qué, tal. Bueno, a ver, también es que igual se cruzan 15 veces al día, entonces tampoco van a pararse cada vez que se ven porque... Bueno, eso es bastante incómodo. Eso me ha pasado a mí, por ejemplo, te voy a decir, en Portaventura, encontrarte con alguien que yo aquí no saludo. Pero ya, de repente me giro y está en la cola del Dragon Khan detrás mío. Es la obligación. Y como que. Es otro lugar. No sé qué. Claro, es que es eso. Y ese, pero con alguien que no llegas a. ¿No? Sí, y pero es, te sientes. O sea, no le saludo en casa, pero igual en el extranjero, como es la única persona que tengo. Eso es. Te como sientes que en esa obligación. Hay casita, ¿no? Un poco. Pero hay conversación, llevas al Dragon Khan, juego, qué guapo, no sé qué. Pero lo incómodo llega cuando durante todo el día en Portaventura no dejas de verte con esa persona. ¿Qué? ¿A dónde vas ahí? Ya sabes. No que sé ya qué. Te has montado en. Y yo todo el rato intento hacer bromas y cuando no se me ocurre digo en plan de como mira tío y llegar un momento al final de decir bueno que te den, sabes, en plan de ya paso tío y a juntarte con él, mira, nos vamos a ver otras 17 veces, te importa que no nos saludemos, o sea, hipocresía cero, la sinceridad tío, o sea, es verdad que hace falta un poco, sabes, pensando eso pues para despedirse, yo que sé, decir bueno yo lo siento pero estoy cagando o cosas así, sabes. Para algo que o sea que sea, hostia, que sea irrebatible, se acabó, también, ¿sabes? No sí claro, tira, también tienes que tener el cuajo de decirlo, sea o no sea verdad. También es que hay que tener lectura del momento. Sí, hay gente que no es capaz de hacerlo. Claro, ahí ves, te encuentras con alguien que va como con prisa o algo, por ejemplo, que no haga falta que te diga, bueno, me voy que pierdo el metro. Y hay gente que le dices, bueno, me voy que pierdo el metro. Y dice, ah, por cierto, estuviste el sábado ahí con no sé quién. Y digo, no me abras ahora aquí, porque no quiero ser borde contigo, pero es que eres idiota ahora mismo. No, no pillas ni las indirectas, ni las directas, ni nada, ¿sabes? Es, y te queda tu incomodidad. Joder, o sea, no te lo puedo decir de una forma más, más clara que no quiero seguir hablando, ¿sabes? Sí, de hecho, a mí me gusta, porque también leí hace poco que, por ejemplo, en el gimnasio, una forma de evitar ese tipo de cosas de que es cuando tú estás con los auriculares, alguien te habla, te hace un comentario, y cómo distinguir si quieres seguir hablando, si te vuelves a poner el auricular o no. O sea, yo sí, cuando voy al gestito. Eso es un acto un poco grosero, ¿no? Es decir, bueno, si según te está hablando, te vas poniendo bueno, el auricular. Es grosero, pero porque la gente no es capaz de entender. Ya, claro, tienes que parar en algún momento. Eso bueno, es... hay otro matiz, si te quitas uno o los dos. Claro, yo me quito uno. Porque te quitas uno y sigues escuchando ahí el musicote que tienes. Tienes mi curiosidad, pero eso. No tienes toda mi atención. Eso. Pero y hay gente que me ve perfectamente como ahí hablamos, pasa un tiempo, me vuelvo a poner el otro auricular. Y me sigue hablando. ¿O qué parte no has entendido? Yo sí que si quiero hablar, es tan sencillo como quitarme un auricular y hablar. Si me lo pongo, es que no estoy en modo off. Por otro lado, a veces nos comemos mucho la olla con eso cuando la educación no tiene. O sea, sentimos que tenemos que ser educados y dar más de lo conversación de lo que esto, cuando realmente en plan de. Pues, opa, ¿qué tal? No sé qué, pues voy a no sé dónde y estoy un poquito aquí a lo mío, centrado en algo. Es que falta más sinceridad, falta mucho más ser yo uno mismo. Es decir, oye, perdona, ¿te importa? No, mira, lo siento mucho, no te quiero cortar, pero me tengo que ir y no te puedo escuchar. Porque a veces vas como en un mod. Yo, por ejemplo, hoy, yo para venir aquí, a mí el tren, yo a tren o metro, lo que sea, asocio a ir escuchando música y a mí. De hecho, y ventanilla. No miro la pantalla del móvil, música y como mirar a la peña. Me encanta observar a la peña, ¿vale? Pero, y cuando te encuentras, por ejemplo, hoy me ha pasado, iba con este rollito, pero me he encontrado con tres que iban a ver a Ajax, que son colegas, que estás con ellos y tal. Y entonces, pues he tenido que tomar esa decisión. Primero me he quitado un casco, seguía oyendo música por uno mientras hablaba y luego ya nos hemos sentado juntos, ya me he quitado los dos, enrollado los cascos y todo, como diciendo, vale, voy a tope con el esto. Enrollar, soy todo tuyo. El gesto de enrollar los cascos prestaré toda mi atención. Me centro cuando no era mi plan, ¿sabes? Sí. Pues lo que te quiero decir es que, por ejemplo, guay, y hoy ha sido porque era como natural tal, pero si en otro momento, por ejemplo, sé que lo he hecho y he sido más claro y he dicho... Mira, no, estoy en esto y me apetece estar, ¿sabes? En plan... Pero eso, habría que buscar una palabra como cuando el sadomasoquismo, que es una palabra de seguridad, en plan bombilla. Pues cuando dices esa palabra, que la gente entienda que ya la conversación ha terminado. Lo que has dicho antes, algo universal. Eso además, es, ¿no? Sí. Algo que todo el mundo sepa, sí, en plan... Sí, una norma del lenguaje. Mirar a los ojos y decir, fin. Fin. Punto final. Pero que no siente mal. En plan, no, eso es. Gracias, porque estaba aquí, te iba a contar una vaina. Un día lo dices tú y otro día te lo dicen a ti. Claro, claro. Y ya está, fin. Vale, fin. Pues yo diría que fin, porque estamos en el... Podemos decir que estamos en Colombia, o en Indonesia, o en Malasia, o en Gabón. Pero aquí todo el mundo sabe que estamos es Ecuador. Y estamos en el Ecuador del programa, y eso significa vamos a poner un temita. Vamos a poner un temita hoy muy bonito, que nos dice mucho a nosotros, a las personas que integramos esta radio, este programa. Sí, porque esta radio no, radio no ha hablado. Creo que no, pero este programa por lo menos sí. A alguno le gustará, porque es un temazo. El caso es que, por cierto, no os habéis dado cuenta antes que hay 2 minutos de aplausos. O sea, me bajó la canción que era de una banda sinfónica en directo y es que hay 2 minutos de aplausos, mira. Ahora empiezan, pero 2 minutos. Bueno, poco me parece. Dura 12 el vídeo, 10 de ET y 2 de aplausos. O sea, ¿cómo? Nunca os ha parecido que él también... Parece lluvia. Qué bien, sí. Como que te lo pones para dormir, ¿no? Sí. Parece lluvia. Sí. Pues mira, es justo estos aplausos que reciban a gran Joan Manuel. Te duermes y vas con el ego a tope. Ovaciones para dormir. Qué bien vas. Como que bien duermes, qué bien descansas. Bueno, sí, el temita entonces. Con esto va a ir seguido. Pues Joan Manuel. Joan Manuel Serrat, que nos ofrece Cantares. Pues, Cantares, que hablan de lo que es el camino que se recorre y que es lo que le deseamos a nuestro hermano Jorge. Eso, el camino. Bonito camino. Y que se hace al andar, si no, no lo haces. Es que es así. Así que nada, a disfrutar. Camino alemán. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, pam, pam, pam, pam. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Yeah. Buah, es que qué temazo, macho. Da pasca. Esta canción da hasta pasca. Buah, fíjate. Es que da para lo que sea. O sea, qué festividad, qué potencia. Mediterráneo es un temazo, pero Cantares me gusta bastante más. Y meditar una vez al año. O sea, eso es que sea una vez. Es que mantener. Estamos en debate, seguimos en debate, claro que sí, en La Irola. Mira, con Nete de fondo, estamos en la 107.5, que ahora me acuerdo muchas veces que hay que decir esto más de vez en cuando en el programa, porque a veces estás buscando sintonía y mola que te encuentres en justo el de 107.5, claro. ¡Lo tengo pillado! Pues aquí estás, en La Irola Irratia, claro que sí. Nos encanta que nos escuchéis en directo, en vivo, nos encanta que nos escuchéis online, nos encanta que nos escuchéis en general. Y bueno, joder, pues hoy estamos, como decimos, en un programa especial, emotivo, bonito, en el que despedimos a un amigo, pero, joder, a lo grande y no para siempre. No, no, claro. Y bueno, como es una persona... No es un funeral tampoco. Eso, que... Sí, sí, que también me estoy poniendo... No voy a otro planeta. Eso se va a un lugar mejor, de sí, hecho. A Europa. A ver, tampoco me muero, ¿sabes? Pero te vas a un lugar mejor, que es sí, Europa, sí. Con más sueldo, mejores derechos laborales. Digamos es un que personalmente mejor. El cambio es a mejor. Sí, sí. Laboralmente. Ya os iré contando. Eso. Y tú eres un aventurero, además, o sea. Sí, bueno. Bueno, a ver, yo creo que no. Sí. Lo que más destaca de mi hermano no es la aventura, ¿eh? Soy bastante eremita, pero. Eres un tío responsable, pero has vivido grandes aventuras. Has vivido grandes aventuras. Lo que voy a hacer es quedarme en casa, pero en otro país. Vas a cambiar de código postal y ya está. Me seguiré quedando en casa. Pero bueno, retomando, pero sí que eres un hombre de grandes aventuras. Sí, por eso. Y ahí es lo que vamos a ir. Entonces, esta parte del programa va a ir un poco, como te he dicho, es un homenaje, es una despedida. Y quiero que conozcan al. Porque es una leyenda. O sea. Es, bueno, sí, a ver, bueno. Es una leyenda. Ha salido en el periódico. Ha salido en el correo por cosas buenas y en el por cosas que han prescrito. Por cosas han interpretables. Han prescrito, lo hemos mirado. Vale, bueno, pues que el tema, bueno, todo más. Esto empieza porque estoy un poco organizando papeles, tirando cosas, entonces pues voy encontrando mierda que he ido acumulando. Pues a lo largo de los años, y entre eso pues he encontrado souvenirs de borrachera que pues o sea, has hecho como para la mudanza, mítica limpieza, claro, que no bueno, haces nunca de trastero, sí, eso, de ropa, es guapa pero esa, trastero, eso pues cosas que cajas que tengo y la nostalgia de Warhammer, o sea, no sé qué libros. Hoy he tirado toda la colección de El Barrio Sésamo que tenía cuando crío, de manualidades y cosas de bueno, total que he encontrado pues en pues detallitos, no todos porque muchos ya los había tirado, pero pues pues yo había cogido, pues yo qué sé, igual... Es que me encontré, ahora me he acordado, volviendo a casa un día borrachera, pues en la cabina de teléfonos de San Felicísimo, pues alguien había intentado arrancar el teléfono y yo pasé por ahí y lo vi pues medio arrancado, pero no habían conseguido quitarlo. Entonces me vi como la obligación de borracho de terminar ese trabajo y estuve un rato ahí lo arranqué y me lo llevé a casa. Es el telefonillo y por ahí lo tenía. Es el amor de borracho, como de que hay que cumplir sí, lo que otro que, borracho pena, ha empezado, ¿no? Qué pena que... Alguien se ha esmerado en esto y no ha podido. Es más, el que se fue a casa dijo: estoy convencido, yo lo dejo a medias, estoy convencido, espero. Eso ya no funcionaba. Entonces, pues. Mira, ojalá. Cuesta hace menos mucho poner de eso, otro nuevo que arreglar ese. Hace mucho de eso. Sí, sí, muchísimo. O sea, ¿tú crees que hay posibilidades de que? Porque a mí me encanta la magia de esa de la vida. Que llegue a escuchar este programa esa persona y diga: por fin, alguien. Como la Sagrada Familias. Terminó este trabajo fluido, alguien terminó el Gaudí, ¿no? Que sí. Alguien terminó mi obra maestra. O bueno, por lo menos si pasó al día siguiente y lo encontró quitado. De hostia, yo no fui. Pasó otro borracho y lo intentó y lo consiguió. Bueno, sí, perdona, ahora sigues. Sí, pero sí. Si nos escucha esa persona, por favor que nos llame. No, desde esa cabina no, porque ya no funciona. Pero no, que nos llame y nada. Que nos llame y una vez que cuelgue, destroce esa cabina, ¿vale? Y si no termina, que nos vuelva a llamar, que vamos y lo terminamos. Vale, continúa, perdón. Y la cosa, bueno, que he encontrado... bueno, yo antes tenía... Bueno, lo voy a contar primero. Un artículo de un periódico de una vez que en el 700 aniversario de la Villa de Bilbao hicieron una exposición de, pues de vacas estas de fibra de vidrio y había un artículo... que se habían encontrado una vaca de estas que habían expuestas por un lado, la había rescatado la Cruz Roja en Portugalete, de la ría, en muy mal estado, llena de crustáceos y de moluscos pegados. Y una vaca de plástico. Una vaca de estas de plástico. Vale. Sí, sí, las vacas estas que pusieron pintadas, rollo... ¿Está de Hop? No, lo explico yo un poco. Para el 700 aniversario había una exposición ¿700? Sí, los que hicieron la Noche Blanca en Bilbao había como para... Pero ponme más en contexto. Vale. ¿700 aniversario? Sí, ¿qué? Es una... Digamos, de la Villa Bilbao. De la Villa Bilbao. De la fundación de hay de como de un Bilbao grupo Movilla. Que se dedica como a hacer eventos cuando es el centenario de Bilbao, de la Villa Bilbao, y para el 700 cogieron una exposición universal que es como de poner vacas. Vacas como que parecen de verdad, pero que son de fibra de vidrio, y las pusieron por la ciudad. De hecho, yo en el colegio tuve que pintar una y las pusieron por la ciudad. Entonces, todavía quedan por una, creo que en un casco viejo hay alguna tienda que tiene una vaca afuera. Pero es una lejos. En Ibaigane. De hecho, saliendo de Unamuno hacia Somera, ¿no? Justo a la izquierda. Es como de plástico, sí, así. Pues no es una vaca tamaño vaca. De hecho, en Ibaigane, en el Palacio Ibaigane, donde atendí, hay una de. Un segundo, pues eso. Pues entonces él se encontró haciendo la mudanza un artículo que ponía que el rescate de los bomberos por parte de la Cruz, no, de la Cruz Roja, por parte de unas vacas, o sea, una vaca de esas en la ría de... Vale, no se sabe quién la tiró. Sí, sabemos quién la tiró. Sí, fui yo. Eso fue esa y otra más, pues volviendo yo del casco viejo, volví a casa andando por toda la ría. ¿Habéis consultado que ha prescrito, dices? Sí, si no, bueno, yo me voy a otro país y a ver. Bueno, pero cuéntame tu aventura en ese momento. Claro. No, pues volvía con los colegas de borrachera y pues salíamos de estar por los bares del casco viejo y pues para refrescarnos pues volvíamos andando, que es media horita, tres cuartos, pues depende de lo que le quieras estirar hasta volver a gusto. Pensé que ibas a decir, para refrescarnos íbamos en la ría nadando. No, ¿sabes? No, no. Íbamos pues, para que nos diese el aire y todo eso. Que muchas veces luego parábamos en otro bar que estaba a la vuelta del ayuntamiento y nos parábamos, nos echábamos otra jarraca de litro de cerveza y nos venía peor eso que haber cogido el metro. Pero bueno, entonces pues justo coincidió, que tampoco sabía muy bien y había vacas ahí. Entonces, pues a mí pero no. Había saco de vacas, ¿no? O sea, vamos a poner 175 vacas. 175 por Bilbao. Y en el camino, pues había alguna. Y bueno, a mí me pareció algo lógico en ese momento decir, bueno, pues está aquí la ría a un lado, la vaca aquí al lado, pues. Pues echarla. Me mola como lo cuentas tu yo adulto ahora, más como responsable. Claro, ¿no? han pasado es del 2001 todo esto. O sea, han pasado 21 años. Y eso, pues entre varios, pues echarnos al hombro, tirarla a la ría y 45 tal, ¿no? kilos que pesaba 45 cada 45 kilos. Cada no vaca. Jodas. Sí. Pero fibra de vidrio, pero, o sea. Sí, no estaba maciza, pero. Me ha hecho gracia antes el chiste que ha hecho. Llevábamos toda la noche levantando vidrios por levantar uno. No pasa nada. Tiene una jarra, tío. Ya está acostumbrado, tengo el codo rápido ahora. Y nada, y bueno, pues en ese momento pues lo tiramos y sin más. Bueno. Es que no recuerdo si tiramos dos o tiramos una y otra no pudimos con ella porque estaba bien atada al suelo. Pero yo sé que de una me llevé una oreja. Como un torero. Hablaba una buena faena. Un cowboy. Y me la llevé y esa la tuve años. ¿La tienes? Esa ya la he tirado. Pero hasta hace poco estaba por ahí. La tenía en la lonja guardada. Y hostia, la esto como, ya te digo, como una buena faena. O sea, y llevarme la oreja. Para ver para qué. Igual, tanto para mí, para la gente que escucha. O sea, el tamaño de la vaca era tamaño real. Tamaño vaca, sí. Vale. Sí. Y o sea, la noticia que salió después fue. Esta, bueno, la que yo he encontrado no, pero yo recuerdo en su momento que se nos llamaba gamberros y desaprensivos. Arroja una vaca, no pero sé. Pero mola qué. Que sea noticia. Es que yo busco las noticias de la época. Claro, él me ha contado la historia que yo más o menos la conocía y he dicho, yo voy a ir al archivo. Entonces, aparece en El Correo y en El País. Cuidado, ¿vale? En El Correo me hace mucha gracia porque, lo que te he dicho, había 175 vacas expuestas por Bilbao, ¿vale? Y la idea es que se pusiesen a subasta y que la gente las comprase para causas benéficas. Es que es eso, estaban expuestas. Sí, pues era. Están provocando, ¿no? Entonces me gusta porque en el título ponía que había 175 vacas, pero se recaudaron 160.000 euros de las 73, de las 173 expuestas. Como que de las 175 había dos que no se habían expuesto, que habían desaparecido, que son la una que apareció en la ría y la otra que no sabemos qué ocurrió. Vale, o sea, la otra hay una missing. Él cree que la destrozó también, pero no tenemos claro. No, perdona, yo no destrocé nada, yo solo la tiré porque noticias. Diferencian claramente los que destrozaron vacas y los que tiraron vacas a la ría. Claro. Estoy en los que tiraron vacas a la ría. De hecho, tiene el privilegio de mi hermano de que Azcuna, el antiguo Azcuna, se refiriese a él y a su grupo de amigos como otros de ellos, abro comillas, otras de ellas se perdieron por el camino, pues algunos gamberros, tal y como llamó el antiguo alcalde de Bilbao, Azcuna, las estropearon y las tiraron a la ría. Eso aparece, o sea, Azcuna te mencionó, o sea, te calificó como. Sin saber. O sea, Azcuna pensó en ti en cierto momento. Sí. O sea, acuerdo de. Y de mi madre también, probablemente. Pero bueno, es otra forma artística, es decir, si tú pones unas vacas que transmite unas sensaciones. Claro. Otra forma artística es, ¿por qué, íbamos hablando, por qué limitar el arte a los humanos? ¿Por qué no pueden ver los peces? Un marino o yo qué sé, una vaca en el mar. Eso también no, tiene, o sea, que crear das cierta pie a forma que de. El pueblo habla, tío, el pueblo se expresa, sí. Y le pones tantas vacas así a la vista y tantos bares con cerveza. Coño, es que. Dime que esta vaca fue desde. Mira, llegan los aplausos. La tiramos que fue pues de Campo Volantín y la encontraron en Portugalete. O sea, esta vaca sí vaya mar abierto a ver mundo. Pastando por el fondo marino. De hecho, yo tuve que pintar porque en mi colegio nos dieron un par de vacas para pintarlas. Y las tuvimos que pintar en clase de plástica. Y yo lo que pienso es, joder, yo he sido partícipe de esa obra de arte. Me parece bien que se haga una performance con. Bueno, a ver, estaba borracho. Luego lo puedes pintar como quieras. Bueno, pero el arte también hay que. Dentro de. Al de cuatro meses, cuando. O sea, esto, desde que hubo la exposición hasta que salió la vaca en Portu, pasaron tres o cuatro meses. Claro. Se puso otra vez de moda el tema de las vacas. Al de cuatro meses, gracias a ti, igual claro, se habló, que es importante. De la misma manera que hay en sitios hunden barcos para que sirva como de banco de coral o que los. Pues yo puse una vaca en el mar pues para que los crustáceos y los moluscos conocieran, ¿no? Conocieran y se adhiriesen al arte también, ¿no? De hecho, voy a leer la siguiente noticia que habla también de En El País. Pero una cosa, vale. Vale, se hizo por lo de 700 aniversario de que es Villa y tal. Pero ¿y la vaca? ¿Por qué la vaca? Yo qué sé, era. ¿Había vacas antes o? Que no sé, que era pues por unas. En la como, villa. Creo que es el mismo. Luego también hay que saber que hace tiempo pusieron enanitos de gnomos. No, sí, pitufos. Pues son cosas que hacen para. Yo qué sé. Sí, que tampoco, ¿qué es esto el arte? Tampoco era nuevo. Ya en Suiza creo que lo hicieron. No sé, hay un montón de países que lo han hecho. Exponer esas cosas. Es como una exposición que era móvil y lo iban haciendo por diferentes ciudades. Y en el país... Cuando defiendo de que, por ejemplo, el medio de transporte tiene que ser gratis, o sea, si cualquier excusa que me pongas es que no hay dinero, no sé qué, cuando luego me dices que te gastas toda esa pasta en esas chorradas, es como, venga ya, tío. Bueno, pues luego fue para la Casa de la Misericordia, las Hermanitas de los Pobres y la residencia de del Conde Aresti. Eso para lo que se recaudó. Claro, el eso yo no lo sabía, tengo que perdón, porque hombre, dos vacas menos, pues es un poco. 1.500 pavos cada vaca costaba en la subasta, también te digo. 1.500 pavos a la ría. Pues sí. Si eso estuviese puesto. Pero igual la tuya valía más luego. Que igual esa vaca luego me dé 1.500 por ser especial, por haber salido con. Muy especial. Joder, una vaca con crustáceos. Rescatada. No sé. Más especial es la que no ha aparecido, por otro lado. Porque es que eso es un misterio. Igual alguien la ha robado. Ya alguien la tiene en casa y ya está. Más gamberro y desaprensivo que yo. Pero yo creo que. Pero le faltará una oreja. Porque yo creo que la que cayó al agua no es la que le faltaba la oreja. Esa seguro. O sea, una la tiramos intacta. Y de la otra, por lo menos una oreja me llevé. Hostia. No las dos el rabo, pero. O sea, hay alguien también por ahí con una vaca sin una oreja. Sí, una oreja y dos ovaciones, ¿no? Como se habla. El largo de taurino. No, pero que en más sitios luego, porque esta estuvo en Madrid y también hay casos de gente en lavapiés y por ahí que se ha llevado vacas o las ha destrozado. Creo que es algo de lo que tienes que exponer un porcentaje de. Sí, a ver, esto era en más de ciudades. Lo que pasa que en cada país, digamos, que había artistas que las como que las diseñaban y luego las ponían por ahí hasta. O sea, en se llama. ¿Cómo lo he buscado? Cowparade, ¿no? Sí, algo así. En internet. Sí, Cowparade. A mí me parece de primera. O sea, cualquier tipo de expresión de esa, que también es un poco artística, como sí. Has dicho, ¿no? En plan, todo lo que pongas en la calle, creo que no puedes jamás rechazar lo que la calle haga. El arte es como esta radio es libre, el arte es libre. Eso es. Si alguien lo coge y lo tira al agua, pues bueno, pues para Azcuna es un acto de gamberrismo y para otro puede ser una performance de reivindicar. O sea, no te puedes quejar cuando tiras ahí a la calle algo así. Que la gente responda es arte. Es como una galería. Te preguntan, ¿y qué has hecho? Bueno, pues he intentado unificar el campo y el mar a través de este. Mira, no, pero si lo tienes que explicar, ya no es arte. Ya no. Claro, el arte es la. Porque al final son sensaciones lo que te transmite. Pues te pueden transmitir asco, odio. Pues como había gente que representaba una esquina de Bilbao meada. No sé si los pusieron en ¿cómo dije? Por aquí había una esquina que representaba fiestas de Bilbao y una esquina con meos. Yo creo que lo que representa las fiestas que te transmite es el olor. Todo esto es lo que le quiero englobar, pero la historia es que yo volía borracho y vi una vaca y dije, pues. Pero, por favor, déjame terminar con el artículo del país, ¿vale? Vale, o sea, eso, que es en el país y leo. Pero leo... hay más, ¿no? Porque estamos como ahí en el cuadro de. Yo solamente es eso. El titular del país se llamaba La pesca de la vaca. ¿Vale? Refiriéndose, repito, que mi hermano ha salido en un artículo del país y pone: pescado como cualquier mueble, esta vaca, antes artística, resistió ayer con dignidad. Hostia. Su espectacular resistió ayer con dignidad su espectacular rescate por parte de los bomberos. Los supuestos graciosos. Bueno, ya me partí el culo. A ver, fue bastante gracioso, la verdad. Me gusta, o sea, pescado como un mueble. Está bien, o sea, que me al principio parecía como un artículo de hablando sobre una corrida de toros, ¿sabes? Sí. Esta vaca digna, no sé qué, resistió con dignidad a los envites de los graciosos. El rejoneo, ¿eh? Muy sensacionalista, ¿no? Sí, al final, alguien se inspiró periodísticamente gracias a lo que yo hice. Pero que dentro de un día, de las cosas que pasan en el mundo, eso ocupe ahí su espacio y encima con ese rollo de. Sí, que la primera noticia era del correo. Dignidad, ¿vale? ¿No? Un muñeco, coño. Un trozo de plástico, tío. Pero me flipa que vale, el correo, vale, pero que el país dedique un párrafo a que unos gamberros han tirado una vaca a la ría, me parece. A mí me gustaría que. O sea, la otra de esa que no sabemos, en plan, que se la haya llevado alguien. En su vaca del coche, ¿sabes? En plan, se llevan una vaca en la vaca. Nada, eso era un poco la cosa. Y luego también quería comentar, esto va a ser, ya te digo, que un poco homenaje a la figura de mi hermano. La figura. Los toreros son unas figuras. Sí, toreros, sí, pero la figura suena como a de que está muerto también, que parece que le estamos matando hoy. Entonces, el fin de semana, bueno, el anterior programa comenté lo del maniquí, ¿vale? Y ya nos hemos deshecho de él. Del maniquí que habéis hecho con él. Pues, mi hermano lo descuartizó. Sí. Ahí también comentó que le habían dicho que nos habían visto bajar el maniquí. Y luego justo tenía el coche aparcado en la puerta de casa. Alguien nos vio y se lo comentó a nuestro padre. Oye, que vuestros hijos han estado bajando trozos de cuerpo. Algo, ¿no? Un maniquí o... Y lo bajamos descuartizado. Puse en plástico. Es que también tengo una manta que... El crimen de los calvos. O sea, el cacho es que enfrente del portal él aparcó su coche, abrió el maletero y bajamos el maniquí en piezas y puse un plástico y lo... Sí, pues para que... Sin ma... no, era porque por tengo sangre, una manta, ¿no? Que estaba como con grasa para que no se manchase el maniquí, que lo había metido por Wallapop. Y parecía eso, pues la, el plástico rollo para la sangre. O sea, estábamos como haciendo una práctica para luego poder descuartizar, saber cómo queda con un maniquí y luego ya matar a una persona y descuartizarla. Y estábamos riéndonos del tema de que lo mejor es hacerlo como con lo más natural. O sea, tú llevas a una persona, la descuartizas y si te cruzas con algún vecino, plan, mira, y le saludas con la mano muerta. Actitud de maniquí. A que parece verdad, y cosas así, ¿no? Yo no sabía que nos habían visto. O sea, ya ha llegado. Bueno, nos ya cruzamos con un montón de gente. Ya ha llegado Boguitos de Aita. Sí, sí, al día siguiente me dijo, oye, ¿qué bajaste ahí algo? O sea, un rollo verdulero. Me mola, o sea, estoy de acuerdo porque cuanto más marronero seas o cuanto más te lo tomes como un maniquí, más sí. La gente va a decir que. Ah, ¿qué pasa? Eso, ¿no? Qué auténtico. Sí, sí, sí. A mí me ha gustado bajarlo envuelto en una alfombra o en una silla de ruedas. O que ya que vamos más a. Más mafia, O sea, que piensen que de verdad es. Bueno, ¿y dónde lo habéis llevado? No, que lo vendió por... Se lo vendió por Wallapop a un pavo. ¿Cuánto te ha dado? 50 pavetes. ¿50 pavos por un maniquí? Sí, joder, pagué 70, ha puesto en casa y yo me lo quería quitar. Si en media hora había bajado ya el precio, lo puse a 65 y dije, es que lo que quiero es quitármelo. Pues 50 pavos por el maniquí me parece... O sea, te voy a poner los aplausos ahora. Era un tío que hacía recreación y eso, y era para una exposición que hacían aquí, pues, sin más. El tío muy majo y... 50 euros, 50 ¿Y para euros. Qué quería el maniquí, el pavo? Él para exponer cosas de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Ah, sí. Vale, o sea... Sí, pasó de los tercios a... ¿Cosas como qué? No, pues maniquí. Cosas nazis. Cosas nazis. Ropa de soldados. Bueno, lo hacía americano, creo. Pero bueno, después trasponer la ropa de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, pero en un maniquí. Que el tío... Me voló porque me llamó y como que tuvo la necesidad de justificar por qué compraba un maniquí, ¿sabes? No es que hago recreación, ¿sabes? Que yo le dije, no, yo también, ¿sabes? Porque es, o sea, hay muy pocas cosas por las que comprarse un maniquí, ¿sabes? No es algo que compres habitualmente. El tío dijo, por si acaso va a pensar algo raro. Las intenciones igual se ven venir, en plan, igual si te dice, ¿tiene agujero? ¿Sabes? Bueno, de hecho un tío me escribió por Wallapop, en plan, ¿qué, tiene agujeros para un amigo? No, en plan, sí, hay trolls de por Wallapop, le sigue un poco el rollo, pero... Sí, pero tiene agujeros luego, cuentas de Twitter que luego suben capturas. Sí, igual, luego hace para su cuenta de Twitter, yo qué sé, yo le dejé de contestar porque pasaba. Y el pavo, eso, pues que. Pues para recreación, le digo, oye, pues. Porque te mande fotos luego, ¿no? Con lo pues que me dijo que me iba a mandar alguna foto, todavía no me ha mandado nada. De recuerdo, ¿no? Está bien, Quiero que esté bien. ¿Y cómo fue la despedida de la conversación? Bueno, pasamos de mi coche a su coche, del maniquí a piezas también, y hablando un poquito de recreación y eso, o sea, eso estuvo bien. O sea, y fue una conversación que tú, si te pregunto a ti, para ti estuvo... Sí, terminada. A ver, entre dos personas que uno tiene ya un maniquí y el otro lo quiere tener, o sea, nos entendimos perfectamente. Igual los que pasaban por ahí dijeron, pues estos pavos, ¿qué cojones? Vale, o sea, esta vez hubo maniquí, pero no hubo challenge. Fue totalmente buena. Era del 1% que sí que quiere despedirse cuando a tiempo. Ah, sí, estuvo bien. Justo vino una amiga y le dijo, mira qué he comprado. Le puso cara rara y ya está, todo correcto. Le puso cara rara, que es lo normal, sí, ¿no? Que es lo normal, claro. Y nada, pues bien. Y luego... ¿Tienes alguna movida para contar ahí? Sí. No, bueno, tenía alguna cosa, pero también, pues, que entre los recortes de periódico, pues, a ver, que yo he encontrado, pues, o sea, a las mierdas que iba cogiendo, pues, tengo pelo de un colega y una chivata de tabaco, ¿sabes? Ese tipo de mierdas. Lo que sea. Bueno, aquí, ¿sabes? Lo de la vaca y el artículo. Conocer a toda tu cuadrilla como tal también, ¿no? Mañana va a haber una entrega de obsequios, yo creo. Sí, bueno, de esos, alguna... Vale, pero bueno... 5 minutos clavados te da tiempo a que nos cuentes cosas como carnaza para acabar el programa. Yo tenía un par de mierdas aquí de... A ver, bueno, o sea, el lío de despedidas y eso, pues a ver, es un poco de bajona, pero era pues alguien que una carta de despedida de alguien que se quiso quitar la vida, que es el creador de Kodak, de el inventor de la no de rollo de película. No, y... no Kodak. No Kodak. Que me ha molado porque el tío, pues no sé qué años tendría. Se reveló, George, ¿no? Eastman y Emil. Se reveló. Oh. Perdón, se reveló. Oh. Contra el sistema, ¿no? Pero tenía un objetivo, ¿no? Y los aplausos justo ahora, ¿eh? Bueno, Pablo escribió en su carta de despedida. Dijo, a mis amigos, mi trabajo está hecho, ¿por qué esperar? sea, como que el tío pues inventó eso y yo pues, me imagino sentado en una silla, en plan, esperando que llegue la muerte. Y digo, bueno, pues no, en serio, en serio, pero fue como automático. Inventó eso. No, Kodak. Pero supongo que algo después. O sea, la empresa Kodak, ¿no? Sí, la empresa Kodak, que inventó pues, el rollo de película y él considero que su trabajo en la vida, estaba hecho en la vida. Que su función en la vida había estado. Y, hombre, supongo que algo le pasaría, ¿no? Normalmente, pues, o vives de. Ser, tener hijos o casarse, pero bueno, que. A mí es verdad que me suena algo la historia. La carta al respecto de esto, mi trabajo está hecho. Como que el pavo estaba todo chinado, por ejemplo, cuando empezaron ya con los Skodak Fabia, no sé qué tal, dije, mira, eso es la puta. Bueno, hay gente que considera que en la vida tiene una función que cumplir y considera que ya la ha hecho y dice, sí, yo he aportado al mundo. Oye, te vas en lo más alto, ¿no? O sea, en plan, sí, estoy de puta madre. ¿Por qué esperar? O sea, es que claro. Yo estaría como, bueno, y ahora solo me queda la muerte, ¿sabes? Como que no. Estás un poco triste, ¿no? O liarla, o el que pasa mucho, o sea, que igual tú consigues algo en la vida y luego cuando ya lo has conseguido pasan años, igual la lías y te vuelves un loco o la cagas. Es mejor irte en alto que dejar que la decrepitud o como se diga, pues se apodere de ti, ¿no? Sí, no sé, a mí me ha hecho, bueno, gracias. Me ha parecido curioso la despedida, ¿no? Que la gente es como más emotivo, más no sé qué, y esto. Bueno, entonces yo ya estoy. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí me parece bien. Adiós, muy buena, ¿sabes? Y se pira, ¿sabes? Ya está. Vale. ¿Y cómo, o sea, hay detalles de cómo lo hizo? O igual es meterme un poco frívolo. No, esto era, pues, yo qué sé, pues en plan cartas de despedida de gente que te ponía por Kurt Cobain o de Sex Pistols y cosas así. Y este, pues, me parecía que no conocía, que, o sea, es alguien conocido, por lo menos Kodak conoces, y pues que este tío pues, también. Que se hubiera suicidado en una cámara de gas. El pavo. Y tengo otra mierda que, pues, esto es súper random, tío, de. Mirando los nombres de santos, tío. Ah, sí. Que es, sin más, es un nombre normal. San José de Cupertino, un fraile napolitano del siglo XVII, que tiene récord de levitaciones, de más de 60 levitaciones. ¿Cómo? Y es el patrón de. ¿De levitaciones? ¿Cómo de que levitar? De levitar. De levantarse sobre el suelo. Sí, sí. Bueno, yo qué sé, a ver, ahí tampoco. Hago... Como Ana, que es que bueno. Que pegues un salto un poco alto, no, yo creo que ahí ya flipaba la peña. No levites el tema, o sea. Bueno, tiene récord de levitación. ¿De altura o de cantidad? Bueno, no sé cómo se medía, no creo que hubiese ahí como Guinness de levitación. ¿No sería amigo de Kodak y le sacaba fotos cuando estaba arriba y luego pasaron a la posteridad o algo así, ¿sabes? No sé, este tío pues le gustaba levitar y lo hacía mucho y eso, pues, pero me gusta eso, el récord de levitaciones como que, el segundo se quedó solamente en 54 levitaciones. O sea, es como si fuese. Eres un mierda. Premios de las Olimpiadas de la levitación. ¿Y de cuándo es el récord? Es el patrón de los viajeros en avión y de los aviadores. San José de Cupertino. Es que son los nombres son la leche. Joder, pues yo creo que con esto no tenemos que quedar porque. ¿Termina ya? Sí, tanto por tiempo como por contenido, creo que, o sea, lo dejamos aquí. Dejamos que penséis, que busquéis, que os informéis de lo que sea. No me da tiempo para una efeméride, ¿no? Rápida. Es que realmente no. Pues lo siento, tío. Pues lo siento mucho. O sea, es que tenemos 2 minutitos y 20 de canción. Bueno, podemos ponerle que acaben. Venga, podemos ponerle menos cacho. Sí, dale caña. Venga, una efeméride. La que te come. De hecho, lo de las vacas de no busquéis, por si acaso no ha prescrito, ¿eh? Que sí ha prescrito, que lo busco, vale, yo, sí, que bueno, estoy bueno, a derecho. Voy a buscarlo. Vale. Mira, es una efeméride de 1954, el 11 de abril, domingo. Según un estudio de la empresa. 4 de la tarde, supongo. Venga, para poner ya. Cansado. Según un estudio de la empresa no sé qué, basado en 300 millones de datos históricos desde 1900 hasta 2010, para calcular diferentes estadísticas históricas, se concluyó que este día, el 11 de abril de 1954, fue objetivamente el día más aburrido desde 1900. Nada importante aconteció. El día más aburrido de la historia fue el 11 de abril de 1954. Pues yo me atrevo a decir que este 11 de abril de 2022 va a ser el día más divertido de la historia. Del planeta y de la historia contemporánea. Si hubiese existido Debater, ese 11 de abril no hubiese sido el más aburrido. Habría sido maravilloso. Pues es que ricasco, ha sido un placer, Jorge. Gabón. Bombo jazz, ¿vale? La última canción te la dedicamos, vale, directamente. A gozarla. ¿Vale? Los Gypsy Kings. Y ya está, pues hasta aquí Debater. Es que ricasco, seguid escuchándonos, seguid en las ondas, seguid escuchando Irola Erratia, que aquí se cuentan cosas serias. Y que te vaya bien, hermano. Y eso, que te vaya bien. Bueno, sí, que luego seguimos después de esto, ya, bueno, pero... Esperemos tener noticias de Holanda. Es que ricasco. Y si no, haz un tema Melendi. Venga, gur. cuando salga. Oh, y Rati a 107.5 FM. Que y Rola y Rati.